Muy buenas noches, gracias por acompañarnos otra vez en nuestro programa Conversando con Benedicto y hoy vamos a tratar un segundo tema que es un poco como de otra cara de los problemas que está viviendo la Argentina y particularmente referido a algo que nos atañe como padres de familia, que son los ataques a la institución familiar y por ende también a la vida humana. Veamos entonces estas imágenes. Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy meditar acerca de tres vías de acceso al conocimiento de Dios. La primera, el mundo, el orden y la belleza de la creación que conducen a descubrir a Dios como origen y fin del universo. La segunda, el hombre, con su apertura a la verdad, su sentido del bien moral, su libertad de la voz de la conciencia. Con su sed del infinito, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios y encuentra que no puede tener origen más que en él. La tercera, la fe. Quien cree está unido a Dios, abierta a su gracia, a la fuerza de la caridad. Un cristiano, una comunidad que actúa y es fiel al proyecto divino, se constituye en una vía privilegiada de la existencia y de las acciones de Dios para los indiferentes o los que dudan. El cristianismo, antes que ser una moral o una ética, es la manifestación del amor que acoge a todos en la persona de Jesús. Estas vías nos llevan al conocimiento de la existencia, de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquia de San Francisco Javier de Formentera, así como a los demás grupos provenientes de España, México, Venezuela, Chile y otros países latinoamericanos. Que el impulso de la fe os lleve a mirar y hacer mirar a Cristo, verdadera vía que conduce a Dios. Muchas gracias. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Estas imágenes que pasábamos del Papa son tan importantes en estos momentos que queremos hablar de la vida, de la familia humana, porque finalmente Dios es el autor de la vida y también Dios es el autor de la familia. Es más, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y la familia es justamente está creada a imagen y semejanza de Dios. Pero resulta que en los últimos tiempos y aceleradamente en los últimos años se ha ido configurando un poder que atenta directamente contra la constitución de la propia familia, ya no solo respecto a la estabilidad del matrimonio, ya no solo cegando las fuentes de la vida humana, sino ahora con nuevas versiones, como es la tratar de asemejar y de hacer posible algo que es imposible naturalmente, y es constituir un matrimonio con personas del mismo sexo. No solo eso, sino que ahora esto constituye un poder que está presente en el mundo y también en la Argentina. Bueno, para hablar de todos este tipo de situaciones, invité especialmente a Monseñor Juan Claudio Sanahuja, que ustedes lo deben conocer porque es el director de la publicación electrónica Noticias Globales. Simplemente voy a decir lo siguiente, que lo dice un amigo español Lo expresa mucho mejor de lo que yo puedo decirlo. Juan Claudio Sanahuja es un historiador y el analista number one sobre el nuevo orden mundial y lo que representa. En Europa y en Norteamérica no le hacen mucho caso y hacemos mal por dos razones. Primero, porque es argentino, segundo, porque es cura, y esos son dos pecados graves. Monseñor Juan Claudio Sanahuja, muchas gracias por acompañarnos en Bueno, este programa. El que escribió esta nota de es el nada, director del boletín electrónico Noticias Global, hispanidad.com, y me pareció que él lo podía presentar mucho mejor. muy generoso elogio. Muy generoso, pero también muy, muy acertado en la exposición. Pero acá el tema que me llamó la atención y por lo cual especialmente pedí que usted estuviera presente es por su último boletín referido a el poder, el lobby gay y el poder que tiene y cómo incluso está financiado, cómo va creciendo. ¿Por qué no le explica un poquito a la audiencia de qué se trata este poder de este lobby gay? Hay que decir que detrás de este llamado lobby gay Sí. hay una ideología que yo sintetizo, que pretende una reingeniería social anticristiana, ¿eh? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una reingeniería social? Una reingeniería social es cambiar las cabezas, los espíritus, los criterios de las personas, Sí. de tal modo que acepten cosas que no hubieran aceptado nunca. El colmo de la reingeniería social es la que está intentando la ONU sobre lo que ellos llaman religiones dogmáticas, ¿no? Que cambien los contenidos, entre ellos la Iglesia Católica. Bueno, el lobby gay trata Sí. eso de la presión, a través de la imposición de planes educativos, a través de los organismos internacionales, Sí. a través de la presión sobre los medios, y las grandes productoras de películas, las grandes productoras de televisión, que de que bueno, se presente la homosexualidad como una opción más, como una desaparece la idea de naturaleza, O sea, la familia no se constituye por la naturaleza. desaparece la noción de ley natural común a todos los hombres, cualquiera sea su religión o su creencia, sencillamente desaparece eso y es reemplazado por otra idea, de bueno, la evolución de las costumbres hace que ahora, y además se quiere imponer. El tema es que se quiere imponer. Recién hablábamos del obispo de Madrid Alcalá, Sí. Monseñor Reig Pla. Sí. Por su homilía del Viernes Santo, todavía sigue el litigio judicial. ¿Qué fue lo que dijo él? El Monseñor Reig Pla dijo, después de una larga homilía donde repasa todas las ofensas que podemos cometer contra Dios y Sí. contra el prójimo, habla también, en último punto, de aquellos que se meten, de aquellos adolescentes o jóvenes que ingresan en el mundo gay sin saber que están entrando en un infierno. Esas fueron las palabras de Reig Pla. Bueno, esto fue Semana Santa de este año, marzo, abril, estamos en noviembre y todavía siguen los litigios judiciales, siguen las apelaciones, las contraapelaciones y Lo quieren poner además, preso por decir eso. claro, Ahora, usted bueno, se aquí tuvo, mejor dicho, en ese momento no existía la ley antidiscriminatoria. Sí. O o si existía, no contemplaba este tema, Monseñor Di Monte, como arzobispo de Luján, sí, por leer y comentar en una misa la Epístola a los Romanos, el capítulo 2, aquello de y Dios entenebreció su insensato corazón y los hombres se abrazaron con los hombres y las mujeres con las mujeres, sí, cambiando su uso natural, sí, palabra revelada, por Dios en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, bueno, pues se le hicieron un juicio, le comenzaron un juicio por homofobia. Al mismo Papa lo denunciaron hace 2 años por su discurso a la curia romana de hace 2 o 3 años. Sí. Un discurso tradicional del Papa que dice que habla de la ecología, que si bien hay que cuidar los bosques y las selvas naturales, hay que cuidar también la ecología humana y en primer lugar la familia constituida en la unión constituida sobre la unión permanente de un hombre y una mujer. Ahora, eso ya lo decía Juan Pablo II y bueno, él no tuvo conflicto con esto. Bueno, era pocos años después. Es ahora que el lobby gay avanza. Ah, está. Ahora, entonces, el Papa fue denunciado, Holanda como Estado protestó ante la Santa Sede por ese discurso. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué consiguen con todo esto? El cardenal López Trujillo, cuando se publicó el Lexicon, sí, términos ambiguos y contenidos en las conferencias internacionales, bueno, tuvo una denuncia ante los tribunales de Milán, hecha por el lobby gay, por lo que se dice en el Lexicon de la homosexualidad, que no es más que repetir lo que dice, sí, el Catecismo de la Iglesia pero Católica. Usted sabe, mire, tengo que guardar un poco de reserva para no ofender, pero yo soy profesor universitario y en una de las universidades donde doy, que no es del Estado, los otros días les explico a los alumnos, hablando de la situación primero política, todo, después hago un comentario del tema homosexual. Alumnos de 18 y 19 años me saltaron a la yugular, poco menos, para acusarme de que cómo discriminaba de esa manera por bueno, tratar. Pero ya está metido en un curso entero, ya está metido en los jóvenes la idea. ¿De qué se usa para meter esas ideas? Esa es la reingeniería social. ¿Qué se usa? El poder del dinero. El Bank of America y el Deutsche Bank y el HSBC y todos esos que salen en ese boletín que mandé de Noticias Globales y otros boletines, sí, anteriores. Sí, acá usted pone acá que hubo delegados del Bank of America, Merrill Lynch, todos los que están metidos en la, sí, crisis internacional, Barclays, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, KKR, que no lo conozco, KPMG, Morgan Stanley y UBS. Y bueno, entonces. Pero estos bancos, ¿qué es lo que hacen? ¿Financian los medios de comunicación? ¿O qué, no, qué se han comprometido a financiar el OBA y se han comprometido a financiar el cambio social, es decir, la reingeniería social. ¿De qué forma se instrumenta eso? Y presionando. El poder del dinero es muy, muy poderoso, es decir. Pero entonces pueden cambiar un parlamento, pueden cambiar el voto en un parlamento poniendo dinero. Compran los medios de comunicación. Comprando los medios de comunicación, además en otros. Por eso boletines. Usted lee en Clarín o en La Nación, que el diario católico en La Nación, que tiene promociones. Bueno, no sé si es católico. Bueno, por eso digo, pero no el diario, entre ven, comillas, digo, el diario católico, no se ven las comillas, digo, el diario católico en La Nación, promueven sus páginas abiertamente. La, bueno, entonces. A eso juntémosle a Bill Gates, a George Soros, a Ted Turner, a. ¿Eso qué hacen? A PepsiCo. Sí. Todos estos han sido personajes, o son personajes, que aportan dinero, sí, a las asociaciones gay. Por ejemplo, la asociación que hace lobby en el Parlamento Europeo. Sí. El año pasado, a fin de año, bueno, a fin de año europeo, digamos, a fin de año fiscal europeo, que es junio, julio, este año. Bueno, el ILGA, International Gay Lesbian Association. Bueno, el ILGA, bueno, esta asociación dijo, bueno, el 70 y tantos% de su dinero provenía de la Comisión Europea y de George Soros. Sí. Bueno, entonces, ¿la Comisión Europea de dónde saca el dinero? De las corporaciones, de los bancos, de las financieras internacionales. Y una vez que reciben el dinero, ¿qué hacen? ¿Votan leyes a favor de...? No, se lo dan a estos señores para que hagan lobby. ¿Y el lobby qué significa? ¿Vamos a los medios de comunicación? Es decir, quiero ver cómo... El lobby puede ser presión sobre los legisladores. Sí. Puede ser presión sobre los periodistas o regalos a periodistas. Sí. Presión sobre las productoras cinematográficas para que haya siempre un personaje gay, simpático, aceptable, buenísimo, que vive con todos una... Muy bien, entonces permítame seguir el circuito. Usted tiene una presión por los medios de comunicación. ¿Cómo le llega eso a mis alumnos de 18 años? ¿Cómo a través de los medios de comunicación. A través de los medios. Muy bien, ¿y cuál es el paso? Este ha sido es decir, la gran aceptación del estilo de vida gay, digamos, que vemos ahora en los chicos jóvenes, ha sido a partir del 2000 o quizás un poco antes. Sí. Comenzó una campaña de lavado de cerebro a través de los medios, sí. De todos los medios. Muy bien, una vez, ¿qué imagina usted una vez que la gente esté suficiente? Porque pienso en mis hijos y en mis nietos. Una vez que la gente esté suficientemente lavada y las resistencias psicológicas o adversas, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Convertirlos directamente? O sea, los chicos que piensan no sé, así terminan... Esperemos que no sea convertirlos. Pero terminan muchos de pensar, no tengo nada, no tengo amigos, pero no participo. No sé, ya eso, ahí... O ya sea, la degeneración avanza. Pero la degeneración avanza, eso sí. Vamos a ver, aquí hay que ver una cuestión ideológica sobre todo. Homosexuales los ha habido siempre. Sí. Y como personas, bueno, son muy respetables, pero su estilo de vida es reprobable. Lo que no podemos decir, y es lo que pretenden que los ministros religiosos digan, y que la gente diga, es que su comportamiento es bueno. Si nosotros no podemos prostituir la verdad, sí, y decir que un determinado comportamiento que es inmoral es bueno. Bueno, lo manda la ley. Yo conozco una librería que tuvo algún tipo de presión por parte de unos activistas que fueron a fotografiar la vidriera porque había algún libro que los ofendía sobre justamente terapias para salir de la homosexualidad. Eso los ofende muchísimo. Ah, porque ellos consideran que es normal, que no, es normal. No precisan terapia. Entonces, qué sé yo, ya en Suecia, en Holanda, se han prohibido esas terapias, el sistema de seguridad médica no cubre ya esas terapias. En California ha desaparecido, o sea, no se puede hablar de terapias reparativas. Pero bueno, entonces yo conozco esta librería que fueron, le fotocopiaron la vidriera, entraron a discutir con el dueño de la librería. El dueño de la librería dijo, mira, yo pienso esto. Bueno, pero la ley manda, la ley ahora nos autoriza esa pseudo cosa que llaman matrimonio. Sí. Bueno, pero entonces, hay una actitud revancha agresiva, yo creo que no es en todos los homosexuales, es una minoría de activistas. Pero con un gran poder. Pero con un gran poder. Uh-huh. Y sobre todo el gran poder que da el tratar o atemorizar. Atemorizar. ¿Por qué usted menciona en uno de sus artículos Bill Gates, el sucesor de Microsoft, Nike y Starbucks, financia el matrimonio gay? ¿Qué le lleva a una persona que es multimillonario, que tiene una vida, no, una familia? Está convencido. Es decir, ¿qué lo lleva, por ejemplo, a George Soros con su proyecto de Open Society, sociedad abierta, a financiar la liberación de la droga en todo el mundo? La despenalización del uso de la droga en todo el mundo. ¿Qué lo lleva? No sé, eso gustaría que me lo dijera usted. Bueno, es decir, ahí hay un deseo de desintegrar la sociedad tal y como la conocemos para construir otra cosa. Esa es la reingeniería social anticristiana. Y yo digo que esa reingeniería social es anticristiana, porque reconstruir otra, o construir otra cosa sobre otras bases, es forzosamente anticristiano. Eso suena diabólico. Sí. Parece como el cuento. Por supuesto. De, no el cuento, sino parece el inicio del Antiguo Testamento. Sí. Pero bueno, el tema es ese. Claro, atemorizan. Sí. Por otro lado, desgraciadamente, la iglesia no es fuerte. Yo conocí un sacerdote mayor que ya murió hace tiempo, y muy, muy santo, en sus costumbres, en sus consejos, que nos decía: el mundo está en tinieblas porque la iglesia ha dejado de ser luz. Y esto, que suena fuertísimo ahora, es verdad. Porque tenemos dentro de la iglesia no solo los que tienen miedo a ser llamados homófobos y fundamentalistas, sino los que, dejándose llevar por vaya a saber qué, dan una doctrina, dan como doctrina católica una doctrina que no es católica. Ajá. Yo me he encontrado, bueno, la presión con del medio ambiente debe ser tremenda. Rectores de universidades pontificias, doctorados en Sagradas Escrituras, dando una clase tratando de demostrar que el pasaje del Antiguo Testamento de Sodoma y Gomorra, no, el castigo de Dios no se refiere a la homosexualidad, se refiere a la falta de hospitalidad de los habitantes de Sodoma. Claro, que no era que se querían violar a los ángeles, sino... Bueno, entonces... ahí está. Entonces, tenemos el enemigo dentro. Si yo temería más la cobardía y la heterodoxia dentro de la iglesia que las presiones del mundo homosexual o externo. Bueno, de la usted me obliga entonces a preguntarle, bueno, ¿y el Papa cómo enfrenta todo esto? Y el Papa lo enfrenta. El Papa no se calla. No, pero parece. El Papa nos ha puesto claramente esos tres puntos no negociables en la vida social y en la vida política, que lo tendríamos que vivir todos. Sí. La defensa de la vida desde la concepción, la defensa del matrimonio como la unión de un hombre con una mujer. Sí. Y la defensa de los derechos de los padres a la educación de los hijos. Pero ya tenemos profesores de teología que están enseñando que, si bien el Papa ha hablado de principios no negociables, hay que sentarse a dialogar sobre esos principios. Vamos a ver, si son principios no negociables, no admiten el diálogo, claro, y la discusión, sino que admiten una enseñanza firme, comprendiendo, por supuesto, es decir, yo no me pongo en cátaro, ¿no? Ahora, es decir, comprendiendo todo tipo de miserias humanas. Bien, ahora, este avance del lobby gay está dentro de una estrategia más grande, que es destruir la familia. ¿Destruir la vida? ¿Cuál es Le pregunto esto porque en el programa anterior, más bien, tuvimos una visión a propósito de la crisis en la Argentina y quedaba como flotando la idea que era el poder del dinero versus el mundo, versus el cristianismo, versus el hombre, como que el poder del dinero, ¿no? Acá, cuando uno analiza el tema desde el punto de vista de la familia y la vida, es como otro tipo de enfoque que en todo caso va asociado con el dinero, pero parece como más satánico, ¿no? Que es liquidar la vida humana. ¿Estoy en lo correcto? O, es decir, ¿el lobby gay es un medio más para que el hombre, digamos, si tuviera éxito esto, el hombre no se reprodujera y se muriera por desaparición? Yo diría que, bueno, puede ser un arma para disminuir la natalidad, eso. Sí. Lo firmaron en los años 70 o antes, los que comenzaron con la IPPF, la Federación sí. Internacional de Paternidad Planificada, el fomento de las uniones del mismo sí. sexo, bueno, como método de control de natalidad. Pero a mí me parece que esto, el fomento del, digamos, de la homosexualidad, porque prácticamente se premia, sí. El fomento de, o el querer imponer a los demás una visión concreta de que la homosexualidad es un tema neutro, sí. que la homosexualidad es una opción más, que el sexo que con el que nacemos es el sexo asignado al nacer, como dice sí. nuestra ley de identidad de género, que es una barbaridad. Detrás de todo esto, lo que hay es una guerra contra Dios. Sí. Ah, por eso me llamó la atención que usted hace una llamada en su artículo, dice, abortistas gays y obamitas no toleran la oración. Bueno, sí, es un artículo de un sacerdote mexicano. Sí. Que está ahí en la página web, cuando sí. uno pincha el link. Un sacerdote mexicano que juntó dos o tres videos. Uno de ellos, lamentablemente, de Argentina, que fue el ataque. Ah, sí, en la Catedral de La Plata. Acá lo pasamos en dos programas atrás. También pasamos lo de Posadas y también pasamos el ataque a la Catedral de Buenos Aires. O sea, pero digamos, sí. entonces hay una estrategia atrás, hay un coronel o un militar, digamos, alguien que está dirigiendo, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá. Bueno, estrategia hay. Sí. De hecho, y personas concretas hay, no es una moda que está viniendo. La directora de la International Lesbian Gay Association, ILGA, sí. para América Latina, dijo claramente, es decir, quieren imponer la reingeniería social a través del cambio de leyes, ¿no? Y dijo claramente, nos tenemos que abocar a la OEA, a presionar a la OEA para que presione a los países miembros para que cambien sus legislaciones, cosa que ya han conseguido en muchos casos. Nos tenemos que abocar a la OEA, porque en la ONU está la Santa Sede y los países árabes que no van a transar con la homosexualidad. Sí. Y siempre nos van a poner palos en la rueda. Entonces, hay una estrategia. Yo lo publiqué eso. Hay una estrategia. Es decir, esta mujer dice eso públicamente. Padre, tengo que hacer una pregunta muy breve porque tenemos que ir enseguida a un corte. Pero si usted pudiera, como decirme, en poquitas palabras y en poquito tiempo, ¿qué cosa concreta podemos hacer los padres de familia para enfrentar esto en la parte que nos toca a nosotros? Bueno, en primer lugar, rezar, y en segundo lugar, tratar de transmitir, no la doctrina católica, es los preceptos de ley natural, y por supuesto la doctrina católica, si son católicos, lo más claramente posible a sus hijos. Muchísimas gracias, Padre Sanahuja. Hacemos ahora un breve corte. Continuamos. Continuamos en nuestro programa con la presencia de Monseñor Juan Claudio Sanahuja y estábamos conversando qué es lo que podemos hacer la familia frente a toda esta cosa abrumadora que es un poder gigantesco y en lo cual una familia compuesta por papá, mamá y los chicos ve que entran millones de dólares, leyes, medios de comunicación. ¿Cómo hace la familia para frenar un terremoto que se le viene en la cabeza? Y la familia, vamos a ver, tiene que tomarse en serio su papel, los padres, ¿no?, de primeros educadores, y enseñar a los hijos a tener juicio crítico sobre lo que ven y oyen y leen en los medios de comunicación, enseñar a los hijos a respetar las normas naturales, transmitir la ley natural, transmitir los criterios religiosos, porque si no vamos a acabar como la asociación de homeschoolers suecos. ¿Qué eran esos? No, son. ¿Qué son? Un grupo de familias que no quieren que el Estado dé educación sexual a sus hijos. Porque directamente a los 5 años los pervierten. Así. Y ellos directamente se oponen. Entonces han adoptado el sistema de educación homeschooling. Educación en casa. Por supuesto que hay materias para las que se contrata un profesor. Porque de tanto recibir multas y arrestos, se han ido a vivir ese grupo de familias a una isla que está en el Báltico, pero bajo la jurisdicción finlandesa, para que los dejen vivir en paz. En Alemania a los homeschoolers se les ha aplicado por el mismo tema. No quieren que sus hijos reciban la educación sexual del Estado. Se les ha aplicado una ley del nazismo del año 33. Entonces, hay familias alemanas que se han exiliado en Estados Unidos, familias alemanas que se han exiliado en Austria. Y un grupo de familias alemanas que se ha quedado. Bueno, pero antes que nosotros nos tengamos que ir a la isla Martín García, ¿cómo hacemos para frenar esto? Porque la isla Martín García es demasiado cerca. ¿Cómo, la Malvinas, ¿cómo se hace? Bueno, transmitir una serie de valores, los padres tienen que transmitir una serie de virtudes. Perdóname que para eso hace falta la conversión. Voy a darle como respuestas como adolescentes. Sí. Papá y mamá están trabajando y no están todo el día en casa. Bueno. Llegan a casa cansados y a los chicos los educó la televisión, la mucama. Bueno, si para eso hace falta la conversión de los padres. Es decir, acá tenemos un recién oía, ¿no?, un catolicismo muy light. Como mucho de misa dominical. Y después el divorcio absoluto entre la vida diaria, el trabajo profesional y la religión. Bueno, pues hay que profundizar en la fe. Si los primeros que se tienen que convertir son los padres de familia. Dejarse de reuniones anodinas donde se canta así medio carismáticamente y se baten palmas y plantearse el tema de la materialización de la familia, es decir, que la familia, aún la más católica, aún las que se creen más católicas, están materializadas. Materializadas. Se vive por la plata y eso se le transmite a los chicos. Es decir, se les puede más o menos vigilar si ven pornografía o no. Pero eso es secundario. El tema es transmitirle auténticas virtudes cristianas, por supuesto, que entre ellas está la castidad para que no vean pornografía, pero la virtud de la templanza abarca también, no solo la castidad, sino la templanza en los bienes materiales. Porque a veces los dos padres trabajan fuera de la casa sencillamente para tener más plata, no porque lo necesiten. Otras veces porque lo necesitan, entonces ahí habrá que poner otros medios. ¿Cómo empezó las políticas de control de natalidad cómo se empezaron a extender en las sociedades occidentales, en las sociedades de América Latina, a través de los clubes de abuelas que formó la Internacional de Paternidad Planificada. Juan Pablo II decía en la encíclica Familiares Consortio, una frase que siempre me golpea mucho, que dice: si las familias no promueven ellas mismas una propia política familiar, van a terminar pagando las consecuencias de su negligencia. Siendo víctimas de aquellos males que vieron crecer con indiferencia. Bueno, yo me quedé con la idea, usted lo reprodujo exactamente. O sea, bueno, en política familiar, digamos que la familia primero se vuelca hacia sí mismo y habla seriamente con los hijos, pero hacia afuera de las puertas, hacia afuera de la casa. Y hay que presionar en los colegios. Yo estuve hace un tiempo corto en México. En México, bueno, estuve con un grupo de familias, en uno de los lugares donde estuve, que son los que más conozco de hace varios años, que voy ahí. Bueno, directamente una de las que estaba ahí decía que sus dos hijas mujeres se van de clase cuando hay clase de educación sexual. Además, ya las maestras las respetan, sí, porque ella ha presionado en el colegio para lo suficiente, y además las chicas se van por voluntad propia, se levantan y dicen: yo no puedo estar acá porque mi madre me ha dicho que me vaya cuando se den estos temas. Y se van las dos chiquillas, que tienen, no sé, 12, 13 años. Bueno, es decir, que las familias tienen que presionar en los colegios. Sí. Aquí el gran drama de los colegios, y me refiero a los privados, no sé cómo serán los estatales, pero por ahí le andarán, uno lo ve en todo, lo oye de todos los profesores y directores de colegios privados. Uno cita a las familias y de 80 padres van 3. Sí, ese es otro problema. De un curso, 80 padres, 90 padres, 120 padres, van 3. Preguntas cortitas. En medio de este ataque a la familia, ¿es paralelo el ataque a la iglesia para, acusarla de corrupción, de cualquier cosa? Porque yo veo que por cualquier motivo es cuestión de fundamentalismo. Ayer leí, porque sale en un diario, un sacerdote de Paraná que le armaron un escándalo porque se negó a bautizar. Se negó a aceptar el bautismo de un chico cuyos padrinos eran separados, eran padres divorciados. Y entonces dijo: no, en esta condición no puede ser padrino. Bueno, ya los diarios se le tiraron por la cabeza. Evidentemente. O sea que hay alguien que también está atento, ya no a los casos así más graves, así o. Sí, objetivamente graves. Sino que a cualquier cosa que está haciendo. Sí, por supuesto. Pero bueno, de lo que se trata es que los ministros de la Iglesia seamos fuertes en eso, ¿no? No vamos a caer en una nueva constitución civil del clero, ¿no? Claro. Como la Revolución Francesa, que los curas juraron por la constitución. Antes de los mandatos de Dios y de Roma estaba la constitución. Y bueno, muchos, la mayoría de los sacerdotes franceses de ese momento, lamentablemente juró. El que no juraba arriesgaba el martirio o arriesgaba el ostracismo social. Y bueno, hubo también bastantes que no juraron, pero la mayoría juró. Tratemos nosotros de no ser curas juramentados. Lo único que me animaría a agregar, porque lo veo frecuentemente cuando voy a la Facultad de Derecho, que por suerte nuestra Constitución, finalmente, al final de todo, dice: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Como que en los fundadores del país hubo mucha presencia cristiana, que es la que justo ahora se olvida a la hora de invocar como derecho los derechos de las personas. Se quiere borrar. Se quiere borrar. Muchísimas gracias, padre Zaraguja. De nada. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Será hasta la próxima. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.